Señor, la muerte y Mao se vuelven a cruzar en los escenarios. Ya sospechamos, no es una casualidad, sino más bien el resultado de algunas afinidades sonoras y personales, quizás que ambas bandas maneja, y lo vamos a estar averiguando en breve nomás. Señor, la muerte y Mao justamente dirán presente en el Ciclón Astral Volumen 2, el ciclo de música que se está llevando a cabo en el Montevideo Lounge Hostel, ahí en la Rambla 25 de agosto 636, el próximo viernes 20 desde las 23 horas, y es por eso que recibimos a la gente de Imao aquí en estudio. Siempre es un placer, siempre está bueno, y más hoy, no sé por qué, porque es viernes 13, poner. Hoy es viernes 13. Muchísimas gracias. Divina fecha. Muchas gracias. Es un enorme placer para nosotros estar acá, como siempre. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, me están comentando, hoy tenemos a un integrante que por lo general... Estoy de gira. Está de gira. Legendario. Hoy, hoy cayó acá, el Cosmos quiso que estuviera acá, que es el que mete saxofones, ¿no? Exacto. Su presencia es una rareza. Sí. Tiene que ser apreciada. No suelo aparecer mucho, pero cuando aparezco... Hoy nos has agraciado con Sí, por supuesto. Hoy estoy aquí para agraciarlos. ¿Qué onda con los saxofonistas en una banda como la... Ya encaré para cualquier lado. Esto no. Esto va a ser una conversación que se va a disparar por lugares muy inhóspito. Muy bien. ¿Qué sucede con un saxofonista, no? ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando está la música... cuando estamos hablando de Mao, ¿no? Sí. Siempre en ese contexto, cuando está la música sonando. Mira, me cuesta mucho pegar algo, pero... lo que pasa es que es muy colgado, ¿entendés? Es muy colgado. Y bueno, está. Uno hace lo que siente y lo que pasa y lo que sucede ahí en el momento. A veces con buenos resultados, otras veces no tanto. Pero bueno, está. Le metemos. Ah, y esta pregunta va para todos. ¿Cuánto hay de sensorial y cuánto hay de técnica, no? Y de acordarse qué parte va en cada parte cuando están tocando en vivo. Qué buena pregunta. Sí, buena pregunta. 60 sensorial, 40 técnica. Sí, más o menos tenemos. Parecería que sí. De hecho, la técnica estaría al servicio de lo sensorial cuando está. Me gusta esa respuesta, pero igual, o sea, quiero aclarar el término técnica, no en el sentido de meter la métrica en el momento que va, de las partes en los momentos que estaba supuestamente planeado que iba a suceder. A ver, técnica ensayo. Sucede que hay muchos ensayos y hay personas contando también cuando estamos tocando. A veces, en este momento que estamos justamente colgados con el viaje de Ofiuco, en este momento. Los temas esos los podemos tocar al revés. Sí, entonces, bueno, estos los tenemos retocados, sí, es verdad. Ofico, claro, Ofico viene sonando bastante en vivo y eso. Y lo ensayamos pila. Cada vez es. Sí. Porque me imagino que en los ensayos, sobre todo, hay como una zapada, ¿no? Que invita a viajar. Sí, y dejar, a soltarse, duda. Dejarse llevar. ¿Cuánto de esas zapadas después se lleva al escenario? O sea, en ese mismo plan, ¿no? De soltarse y que la música tome como ese potencial que toma cuando se conectan todos los sentidos. Claro. Bueno, eso depende un poco del toque también, de cómo lo encaremos. Justamente cuando tocamos la última vez con los deformes japoneses, así Mars Temple, dijimos, bueno, entonces ya hubo más espacio para la piradera, ¿viste? Pero como te decía, así como estamos en el viaje de Ofiuco, ya estaría pasando que, por ejemplo, un tema que se presta para viajar es Diatomea. El tema de playa con mucho bajo, decimos, bueno. Es el que canta Mai. Y cuando no divina, está. Divina, angelical. Bueno, ella sí es totalmente genial, la queremos mucho. Sí, claro. Y es un tema que es un placer de tocar también, la verdad. Sí, y en ese jugamos bastante, sobre todo cuando estamos recolgado. Claro, sí, es recolgado ese tema. De todas maneras, ahora me parece que estamos. Hablo por todos cuando. Digo que estamos todos con ganas de justamente soltarnos más y viajar más. Nosotros venimos como de un año donde tocamos mucho, estuvimos con mucha vuelta con el Ofiuco. Sí. Estuvimos en Rock and Floor, ahora vamos a tocar acá en el hostel y otro más, el 27 con Hijo Agrio, por Chocolatín en Tundra, me parece. Ah, sí. Correcto. Entonces ya estamos como que con tanto movimiento, estamos disfrutando mucho de tocar en este momento, estamos disfrutando de tocar juntos así en vivo. Y disfrutando entonces, el cierre de un año. Claro, estamos ya para cerrar el año en plan tranquilos, ¿viste? Gozando un poco lo que es la música. Sí, básicamente le estamos sacando jugo ahora a tocar en vivo porque estuvimos encerrados todo el año, ¿viste? Metiéndole. El plan laboratorio, que es divino. El laboratorio está bueno, está de más. Pero está bueno tocar en vivo. También hubo una suerte de comunión entre lo que les pasa a ustedes por la necesidad de salir a tocar y lo que le pasa a la gente por la necesidad de verlos en vivo y escucharlos, ¿no? Y más con un material tan fresquito como es Ofiuco y que tiene como todavía se está digiriendo. Porque es un disco que cada vez que lo escuchás tiene como viaje sí, distinto. Bien, sí. Entonces, no es como un disco tan repetitivo, no sé. A mí me parece que el tema de la estructura de las canciones ayuda mucho. Que sea más volado te permite como que cada vez que lo escuchás te lleva a un lugar distinto. Además te colgás una vuelta, te colgás con una parte, después te colgás con otra y después haces Y vas descubriendo cosas. A mí me pasa cuando escuchás canciones y de repente tipo vas, opa, esta la tenía, mira, buenísimo. Sí, y te vas colgando ahí. Es como un buen viaje. Qué lindo eso. Sin duda que tuvieron un gran año, ¿no? Largaron los Fiuco, tuvo una linda recepción, estaba esa fisura de la gente por escucharlo, la fisura de ustedes por tocarlo, y se conjugó todo eso. Ahora estamos casi que cerrando el año, una cuestión de decir, bueno, sacar reflexiones, lo bueno, lo malo. Los pongo en esta cuestión. ¿Qué fue para ustedes más importante? ¿El presentar el Fiuco, ¿no? Ya con el disco, con un pequeño rodaje en la vuelta, o tocar con los Acid Temple Mother? No, me parece Acid Mother Temple. Invertí el orden. Personalmente, me parece que como que lo vi como dos cosas distintas. No tanto tocar con ellos, fue más el placer de verlos. De verlos. Claro, o sea, fue fuerte porque pero, dieron cátedra. En ese placer de verlos, ustedes tocaron, les abrieron las puertas, ¿no? Tipo, y fue una cuestión, me imagino también como abrirse ustedes para poder escucharlos. Sí, porque si bien coincido que fue totalmente diferente. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la presentación en la Camacuala, disfruté mucho, pero disfruté más el toque con... Ah, sin duda. Con así. Es que estás más, porque estabas más relajado. Estaba más relajado, zapamos. Claro, exacto. Y dijimos, vamos a jugar. Ir a jugar esta bola. Y además, además los japoneses la rompieron. Sí, es que musicalmente, nosotros me parece estuvo mucho mejor que... O sea, que Camacuala no tuvo esa producción, pero se disfrutó muchísimo y me parece que tipo salió más interesante incluso. Pero de vuelta, es como... Estuvo buenísimo calentar el escenario para esta gente, pero después verlos tocar fue una cosa aparte, porque fue de otro planeta, dieron cátedra. Sí, y además no hay nada mejor que después de tocar, es decir, quiero disfrutar, y de repente te pegás con esos japoneses con y decís, ¡ay, estoy orgásmico! ¿Entendés? Entonces, fue increíble. Honesta y agradecidamente estamos disfrutando mucho de tocar, y vamos a terminar... Así, gozando esto, y después veremos en cuál andaremos. Sí. Yo tenía un montón de cosas planificadas. Una de ellas que va a estar la gente del Señor La Muerte, y como el Señor La Muerte no vino, vamos a centrar la conversación en otros lados y vamos a dejar el libretito de lado. Bien. Y me gusta tu estilo. Me gustó cómo se va dando esta conversación de viernes a la noche. Me gusta tu estilo. Este contexto, ¿no? Que estamos jugando todos. Y bueno, me cuelga mucho saber cómo preparan cada toque, ¿no? Si lo preparan como un toque en particular, si les encaran como vamos a dar un show, y porque estamos con esta energía puesta en abrir la puerta a estos tigres, o en presentar un disco, o tocar con la banda mía que estoy hace 1000 años en la vuelta, que hay una onda. Sí. ¿Cómo preparan cada cosa? Bueno, como siempre, con bastante hipismo, o sea, con inconstancia. Algunos lo pensamos muchísimo. O sea, la pelotudez anda a la vuelta. Y otros toques, decimos, bueno, ahora cómo nos sentimos, y literalmente hacemos la lista de temas en el momento. Últimamente venimos prolijos. Venimos bastante bien, por ejemplo, pero cada tanto una de barrancada. Una de barrancada nos mandamos. A ver, tocamos en Cezanne hace poco, en Las Piedras, un lugar hermoso. Y esa noche no teníamos lista. Llegamos, decimos, bueno, nos mirábamos y empezamos a tocar un tema u otro coso. Y de vuelta, fue un toque divino y estuvo de más el lugar. Sí. Y fue totalmente sin libreto. Sí, claro. Pero fue el que tocamos sin libreto. Los anteriores todos fueron bastante detalladamente estudiados. Sí. Sobre todo pensando en el viaje que querés ahí generar. Claro, porque hay una preparación también. Vos querés dar un mood, querés dar un... Entonces está, se lo piensan. Yo no soy de los que piensan, ¿no? Pero apoyo todas las... todos los moods. El toque de los ponjas, ponele, lo hicimos sin pausa. Todo enganchado, ¿viste? Y con más zapada. Con zapada en el medio. Porque claro. Sí, a ver, tampoco no le ibas a hacer la competencia a esos tipos, pero estaba bueno abrir una puerta, ¿viste? Para prepararse para ustedes y preparar a la gente, ¿no? De una manera. Claro. Totalmente. Y a la esponja le gustó, ¿no? Hicieron vuelta un par de veces, creo, me dijeron. ¿Sí? Me dijeron que aplaudieron. Sí. Que aplaudieron fue bien. Sí, aplaudieron fuerte, ¿no? Pero nunca pintó un momento de interacción ahí con ellos. Ah, tuvimos un momento de interacción, sí. Hubo abrazos. Hubo abrazos y... Pero ¿qué tipo? ¿Todo corporal o charlaron? Abrazos telepáticos. Nos miramos y yo sabía que me estaba mirando y diciendo, vos, te estoy abrazando. Tipo, sí, no de sí. hecho, pero no te voy a tocar, no te voy a tocar, pero te estoy reabrazando. No, hubo abrazos físicos. Me pasó un ponja y me pasó por atrás y me abrazó, no sé cuánto. Yo lo vi, sí. Pero no era la que tocaba, no era la ponja que tocaba ese instrumento raro. No era esa, ¿no? Bueno, está bueno. Y el colgante de la guitarra de Rodolfo se fue de gira. Es verdad, se llevaron de souvenir mi correa. Eso es amor, eso es amor. Eso, mejor que eso no nos pueden pedir. Me encanta esta conversación que se está dando. Están muy colgados entre ustedes, pero tenemos que más o menos seguir un orden. Sí, ahí va. Volvimos al papelito. Claro, ordené, no, porque en realidad tengo los nombres y no me los quiero perder, y como de memoria no va a jugar, así que ustedes van a estar tocando con la gente de Señor La Muerte, ¿no? Sí, y capos. Que no es la primera vez. Ya es algo que ha jugado en el pasado, incluso también una banda que estuvo sonando hace un ratito, Javario, también están como ahí, y no es la primera vez que tocan un Viernes 13. Señor La Muerte hace rato, ¿verdad? ¿No? Es verdad. Es verdad. ¿No es la primera vez que tocamos un Viernes 13? No, de marido. Hecho estaba pensando, es el segundo Viernes 13 del año, ¿no? Mirá. Es un año lleno de Viernes 13. Mirá. Bueno, los detalles. El anterior, claro, tocamos con Señor La Muerte y Javario. Exacto. Me acuerdo de la ficha. Exacto. Bueno, pero cuéntenme acerca de lo que fluye ahí, ¿por qué se da esta cuestión? ¿Dónde está la afinidad, lo musical, en lo personal, en dónde va la cuestión? Bueno, todo, ¿no? Sí, hay una cuestión también intuitiva, que es una cosa que existe, a mi entender, y experiencia empírica, y seguro musicalmente hay una afinidad, o sea, a mí no me gusta lo que hacen esta gente, es divertido tocar con ellos. Sí, hay una afinidad musical sin duda, hay como una experimentación. Además. Sí. Para lados diferentes, pero somos bandas que tenemos ahí algo. O sea, hay búsquedas en cada una de las bandas, sí. Y eso es una cosa. Si algo que tienen en común ambas, que es como que en algún momento te invita a hacer tipo a moverte. A moverte, sí. Pero ya con ritmo, ¿no? Bailar. No gitar, sino tipo moverte y bailar. Mira, con Sean La Muerte, me acuerdo la primera vez que tocamos fue en Club de Bochas. ¡Buah, qué toque! ¡Qué toquetón, ¿eh? Hubo moshpit en ese toque. Sí, estuve más. ¡Qué buen toque! Y además, otro que se preparó re bien, estaba todo bien estéticamente, las luces. Fue como por la época en la que empezamos a ensayar más esas cosas. Sí, sí. Había una preparación, estábamos en algo parecido como estamos ahora, pero habíamos terminado de grabar hacía no mucho. Claro. Sinestesia. Seguro. Estamos bien. Mira, sé que en algún momento de la creación, mira, pim. Hablemos de. No. Estaba entrando el Señor La Muerte a la gente aquí al estudio Radio Pedal. Y bueno, como esto es una producción 100% en vivo, la vamos a invitar a pasar. Porque no, fashionably late. Además, lo llamamos con el pensamiento. Sí, estábamos hablando de afinidades. Y bueno, capaz que nos puede dar la otra visión, ¿no? Al otro lado. Banda Calavera. Gracias por gusto. Permiso. Bienvenido. Acaba de irrumpir en este estudio el Señor La Muerte. Bueno. Hacemos los saludos del caso. Esto es muy radial todo. Querido, bienvenido. Y estamos hablando justamente de las casualidades que llevan a que en algunos momentos ustedes, dos bandas, se crucen e intercambian poderes. Y ellos nos dan la visión de que estaba bueno, que había mucha onda tipo musical. Ajá. Y queremos saber la parte de ustedes ahora. Ah, y ya no es la primera vez que nos cruzamos. Coincido totalmente. Me parece re perfecto lo que dijeron ellos, que no sé lo que fue. Es que no sabes lo que te dijeron, pero fue a mí. Sí. Hay cosas que no hay que hablarle. Ya está, ya entendés. ¿Hay una conexión? Sí. Claro, ¿hay punto. ¿Hay algo más que decir? No, la conexión ya está. Hay una conexión tremenda. Bien, con estas palabras entonces, como no hay nada más para decir, vamos a escuchar Calaveras de Oro, Señor La Muerte. Vamos arriba. De oro y sin este chape rojo. Pero tú estás bien, si tú eres calavera, sabrás de mirar. ¿Cuál es la verdadera? Viñedo en el sol, muchachos calavera. Se comieron tus ojos, pero si tú eres calabra de oro, tú sabrás ver en este mundo cruel la bondad de un nene. Vinieron del sol, calabras de oro, y sin preguntar te echaré el ojo. Pero todo está bien, si tú eres calabra. Sabrás de mirar cuál es la verdadera. Viñedo del sol, muchachos calavera. Estamos siendo testigos, no solamente la música que ustedes están escuchando de ese lado, sino también una linda conversación acá entre cantidad de fechas donde tuvieron que compartir el escenario y cómo les ha ido cambiando la vida a lo largo de este tiempo, cómo han ido apareciendo cuestiones y por el costado, hijos, además, y cómo eso de alguna manera lleva también a decir, bueno, en qué momento tocamos, cuándo no, cómo administrar esas energías, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bueno. Correcto. ¿Cómo están preparando sus energías en este momento del año, no? Con todo este año vivido, el Señor La Muerte tuvo algunos toques muy interesantes este año. Tocamos casi nada, imagínate que este va a ser el cierre del año, va a ser impresionante. Es verdad, tenemos tremenda fisura por tocar, claro. Y eso es lo mejor que le puede pasar a una banda, porque ahí te da todo el show que puede darte. Si tocas más seguido, no das el show que das cuando hace como no sé cuánto hace que no tocamos. Una polenta tremenda. Toda la leche. Madre. Toda la lele. Cuarta fecha con Imao. Vamos nosotros. Vamos, cuarta fecha. Eso ya empiezan a jugar cosas de memoria. ¿Y dónde está el punto fuerte de esta cuestión? ¿En lo musical o entre ustedes, tipo cuando se juntan, vos, cómo andamos, todo bien? Y se no sé, la complicidad, si se quiere, de la fecha. No entendí la pregunta. ¿Dónde la gozas más? La gozo más tocando y pudiendo plasmar lo que estuvimos ensayando y hacerlo bien, que siempre nos equivocamos. Esta vez, prometo, no nos vamos a equivocar tanto. Siempre son 4 o 5, esta vez vamos a meter 1 o 2. Ahora está como medio complicado el tema de los ensayos, ¿no? Compartir así el espacio ese y nutrirse un cacho. Sí, obvio. Y nosotros ahora ensayamos lo de Manu porque estábamos podridos de la sala. Y junté una plata, me compré una batería electrónica y ensayamos lo de Manu. y entonces hagamos cuando queremos, si no tenemos ganas de ensayar, ensayamos. No estás pagando por... No. ¿Viste? Entonces claro. Es una libertad, sobre todo para crear, porque crear... En una sala no me gustaba nunca porque es tipo, estoy pagando por... Claro, porque tenés otras cosas en la cabeza. Por además. Soltarme. Entonces sí. Hermano, nos soltamos, no estamos pagando. Claro. Y si creamos, creamos. Y si no, no. Y si no, vamos y hacemos unos mates. Yo qué sé. Pero, mucho más libertad. Bueno. Dicho todo esto, le pasamos a comentar que el próximo viernes, Señor La Muerte y Mao en el Montevideo Lawn Hostel, un lugar que está creó como este ciclo, ¿no? Del ciclón astral, que se lleva a cabo todos los viernes de octubre y ahora todos los viernes de diciembre, y ustedes van ahí como rematando el año en un año que ha sido a full. Sí. Intenso. Intenso, seguro. Muy, muy intenso. Sí, sí, sí. Bueno, con estas palabras de profundidad cerramos espacio. Este es el mensaje. A mí no me podés decir nada porque yo nunca dije una palabra en ninguna entrevista. El batero, para empezar, es el que menos habla. En la historia de todo, ¿no? Y siempre mando al Manu adelante y el Manu no sé qué. Me tomé una birra y vine. Así que no lo voy a dejar a ver. Es más, este programa se cierra ahora. Dicho esto, escuchamos Pacochi y vamos arriba. I wanna be me. universos paralelos. Un empujón al fin de semana.